la historia. Vanguardias. Fanzines. Arte incendiario y reivindicativo. Poesía subversiva. Letras desterradas por la historia. Conceptos decadentes. Bueno, esto ha sido muy infernal, este inicio. ¿Cómo pensabas que iba a ser entrar en el infierno? Bueno, benvinguts una setmana més a Bilis Literària. Avui estem aquí los habituales. Hola, Cris. Hola, què tal? Hola, bon migdia, Héctor. Bon migdia. I tenim com a convidat el Max Brides. Hola, Max. Hola. I no diem qui és encara, no, el Max? Ho guardem pel final? Bueno... com vulgueu. Diem que és el nostre convidat d'avui i que podrem gaudir de la seva presència una bona estona. Sí. Bueno, bueno. Així que quedeu-vos si voleu saber més. I avui recuperem el vòmito literario. Sí. Una mica infernal. Llavors... sí, el programa d'avui no l'hem presentat. Com es diu el programa d'avui? Com digues. Bilis from Hell, ¿no? Sí, dir? Des de l'infierno. Estamos ardiendo hoy. Nos queremos hacer arder. Dicho esto, vamos a vomitar un poco, ¿qué? Venga, que tengo el estómago revuelto. Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la dritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura, tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben che io vi trovai, dirò che dell'altre cose che io vi ho scorte. Io non so ben ridir come vi entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. Aquel que desea pero no obra, engendra peste. Jamás se convertirá en estrella aquel cuyo rostro no irradie luz. La abeja laboriosa no tiene tiempo para la tristeza. Los únicos alimentos sanos son aquellos que no coge la red ni el cepo. Ningún pájaro se eleva demasiado alto si vuela con sus propias alas. El acto más sublime consiste en colocar otro delante de ti. Las prisiones están construidas con piedras de la ley, los burdeles con piedras de la religión. El rugido de los leones, el aullido de los lobos, la cólera del mar tempestuosa y la espada destructora son porciones de eternidad demasiado grandes para el ojo del hombre. Dejad que el hombre vista la piel del león y la mujer el vellón de la oveja. Piensa por la mañana, obra al mediodía, come por la tarde y duerme por la noche. El león sería astuto si tomara consejo de la zorra. Los poetas de la antigüedad animaron los objetos sensibles con dioses y genios, nombrándolos y dotándolos con las propiedades de los bosques, ríos, montañas, lagos, ciudades, naciones y todo lo que sus enormes, numerosos sentidos podían percibir. Estudiaban particularmente el genio de cada ciudad y país, colocándolo bajo la tutela de una deidad espiritual. Bien pronto, para ventaja de algunos y esclavitud de muchos, se formó un sistema intentando dar realidad a deidades espirituales o abstraerlas de su objeto. Así dio su principio el sacerdocio, instituyendo ritos según los relatos poéticos. Y al fin declararon que los dioses lo habían querido de este modo. Así olvidaron los hombres que todas las deidades residen en el corazón. Seguimos con nuestro vómito. En otro tiempo, si recuerdo bien, mi vida era un festín en el que todos los corazones se abrían, en el que todos los vinos corrían. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Me he armado contra la justicia. He huido. Oh brujas, oh miseria, oh odio, a vosotros ha sido confiado mi tesoro. He llegado a borrar en mi espíritu toda humana esperanza, sobre toda alegría, para estrangularla, he ensayado la sorda cometida de la bestia feroz. He llamado a los verdugos para roer, mientras perecía, la culata de sus fusiles. He invocado las plagas para ahogar con la arena la sangre. La desgracia ha sido mi dios. Me he tendido en el barro, me he secado en el aire del crimen y le he hecho buenas trampas a la locura. Y la primavera me ha traído la risa abominable de cretino, hasta que últimamente, creyéndome en mi último cuac, he pensado en buscar la clave del antiguo festín, donde quizás recobraré el apetito. La caridad es esa clave. Esta inspiración prueba que he soñado. Seguirá siendo llena, etcétera, bramaba el demonio que me coronó con tan agradables adormideras. Gana la muerte con todos tus apetitos y tu egoísmo y todos los pecados capitales. Ah, estoy ahito. Pero, querido Satanás, te conjuro, una pupila menos irritada, y en tanto esperas las pequeñas cobardías retrasadas, tú que amas en el escritor la falta de facultades descriptivas o instructivas, arranco estas pocas páginas odiosas de mi carnet de condenado. Montañas del Arz, región de Xerque y el End, noche de Valpurgis. Según parece, hemos entrado en la esfera de los sueños y encantamientos. Guíanos bien y hazte honor a ti mismo, para que pronto lleguemos a los vastos espacios desiertos. Veo los árboles pasar con rapidez unos tras otros y las escarpadas rocas que se inclinan, y las largas narices de los peñascos que roncan y soplan. Por entre las piedras, por entre la hierba, corren hacia abajo arroyo y arroyuelo. Oigo murmurios, oigo cantos, oigo una dulce queja amorosa, voces de aquellos días celestes. Son nuestras esperanzas, son nuestros amores, y el eco resuena como leyenda de tiempos pasados. ¡Uhú! ¡Chuhú! Esto se oye más cerca. Lechuza, frailecillo y grajo, ¿están todos despiertos? ¿Son salamandras lo que hay entre las breñas con sus lenguas, patas e hinchados vientres? ¿Y las raíces a semejanza de serpientes se retuercen por fuera de la roca y la arena y tienden extraños lazos para asustarnos o apresarnos? Desde las animadas y recias excrescencias nudosas alargan en dirección al caminante sus tentáculos de pulpo, y ratones de mil colores corren en tropel a través del musgo y del matorral. Y las luciérnagas vuelan en apretados enjambres, formando un confuso acompañamiento. Mas dime, ¿estamos parados o avanzamos? Todo parece dar vueltas. Peñas y árboles que hacen visajes y fuegos fatuos que se multiplican y se agrandan. ancho es el camino, largo es el camino. ¡Qué frenética turba multa será esa! La horca pincha, la escoba araña, el niño se ahoga, la madre revienta. Nos arrastramos como el caracol con su casa. Las mujeres van todas delante, porque tratándose de ir a casa del diablo, la mujer tiene mil pasos de ventaja. Enmudece el viento, huye la estrella, escóndese gustosa la melancólica luna. En su zurrido el color mágico hace brotar millares de chispas. Todo empuja y se atropella, zumba y rechina, todo silba y forma remolinos, todo corre y charla, todo luce, chisporretea, apesta y arde. Es un verdadero elemento de brujas. Sobre todo, tente firme a mi lado. De lo contrario, nos veríamos separados al momento. ¿Dónde estás? Espíritu de contradicción, adelante, condúceme en buena hora. Eso sí que está bien, a fe mía. Nos encaminamos al Brocken la noche de Valpurgis para aislarnos aquí mismo a nuestro sabor. Mira allí que llamas de varios colores. Es un alegre club que se ha reunido. En un pequeño grupo no se está solo. Mejor quisiera, sin embargo, estar ahí arriba. Ya veo lumbre y una humareda que gira formando remolino. Allí corre en tropel la multitud hacia el malo. Más de un enigma debe descifrarse allí. No paséis así de largo, señores. No dejéis escapar la ocasión. Mirad atentos mis mercancías. Las hay aquí muy diversas. Y sin embargo, nada hay en mi tienda, a la que ninguna otra de la tierra se asemeja, que no haya una vez al menos servido para grave daño de los hombres y del mundo. Ningún puñal hay aquí del que no haya goteado sangre. Ningún cáliz del cual no se haya vertido en un cuerpo perfectamente sano un devorador veneno ardiente. Ninguna joya que no haya seducido a una mujer amable. Ninguna espada que no haya roto una alianza o herido a traición al adversario. Todo el remolino se lanza hacia arriba. Piensas empujar y te empujan a ti. Obsérvala con atención. Es Lilith. El paraíso lo prefiero por el clima, el infierno por la compañía. Y a medianoche hubo una visión en ese infierno. En la terraza apareció un hombre hermoso, de ojos negros y barba en forma de puñal, vestido de frac, que echó una mirada regia sobre sus posesiones. Dicen las leyendas que en otros tiempos el tal caballero no llevaba frac, sino un ancho cinto de cuero del que asomaban puños de pistolas, Su pelo de color ala de cuervo estaba cubierto de seda encarnada, y en el mar Caribe navegaba bajo su mando un barco con una siniestra bandera negra cuya insignia era la cabeza de Adán. Salí a la calle y no había nadie. Salí a la calle y no había nadie. Oh, Señor, desciende por fin, porque en el infierno ya no hay nadie. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo estamos hoy, no? Hemos venido calentitos. Se acabó el infierno. Pero no, no se ha acabado el infierno todavía. Nos queda mucho aún. Y para introducir al Max y a lo que viene, os dejo con una canción. A ver qué os parece. Bueno, parece que tenemos algún que otro problema técnico. Bueno, estamos en Radio Bronca y no me oigo, ¿eh? ¿Me oís? Estamos en Radio Bronca y bueno, ¿qué esperáis, no? Un momento, aquí Electo nos quería contar una cosa hoy. Sí, aquello del infierno, aquella anécdota que te pasó cuando bajaste al infierno, aquella noche. Es que fue tan demencial aquella anécdota que no logro acordarme. Tengo un traumatismo psicológico. Pero tú dijiste algo de... Si quieres te refresco la memoria, algo de... No era un burdel... Pero era un sitio de lascivia, me dijiste, en general, ¿no? En todos los niveles de la... Era un infierno real, ¿no? Era un convento, creo. Te iba a decir que me invitaras, pero ahora que has dicho esto del convento se me han pasado las ganas de golpe. Hombre, es un tema de actualidad. Eso de transmitir desde el infierno lleva sus dificultades técnicas. Claro. Bueno, mira, mientras esperamos para escuchar la canción, que bueno, yo creía que estaba muy bien para introducir el tema, pero si la esperamos no empezaremos nunca. Vamos a decir que hoy tenemos aquí a Max Bridas, porque ha escrito un libro que se titula El infierno también está en obras. Y en motivo de invitarle y de hacer es por el... Mira, parece que suena la canción. Me callo, ¿no? Porque a la tecnología no le puedes decir que no. Hombre, ya que entra, dejámosla entrar, ¿no? Claro, deja sonar. ¿Sí? Sí. La mujer o la tecnología. Dunali. Every boy. Para dos pillos que vivieron sus días con él. supongo. Bueno, bueno, chicos, el mundo no cesa de cambiar, pero no todos saben que el infierno también está en obras. A la orilla del Asqueronte, toda una nueva, descomunal ciudad ha sido edificada sobre las ruinas del antiguo Hades, tras la conspiración que ha destituido al viejo Satanás y ha instaurado la demonocracia. Demetro Atanasio, muerto desde hace diez años, es uno de los billones de malditos que pasean su cadáver en este submundo sobrepoblado y delirante, intentando follar, fumar y esnifar todo lo posible para engañar la eternidad de la condenación. Aunque todo es mierda en este infierno, ya nada puede matarte, y las peores drogas, la blasfemia constante y todo tipo de violencia se convierten en tu mejor compañía, bajo ese techo de ladrillos iluminado por el neón. Acompañaremos a Deme entre orgías con pesadillantes, riñas en bares de mala muerte, búsqueda de trabajo forzado, trapicheos, rayas de ántrax, hospitales nazis, golpes de estado televisivos, demonios dementes, conciertos de Bob Marley y pelis porno de Luis Buñuel. Al mismo tiempo, lejos de allí, en el purgatorio, una bellísima monja enamorada está rezando para darle una segunda oportunidad. Y la CIA, Cofradía Intermundana de los Arcángeles, está a punto de enviar un par de agentes para rescatarle del abismo. Dantesca, gótica y gamberra, El infierno también está en obras es una novela en 6 capítulos, de extensión variable, que oscilan entre la sátira blasfema y una metafísica demencial. Bueno, bueno, pinta bien la cosa, ¿eh? Hombre, pinta y está bien. Yo me lo he leído y bueno, sí que es... ¿Qué? Si queréis pasar un buen rato y no banal tampoco, o sea, es divertido sin ser banal, que eso llega a un punto interesante entre... Joder, dijimos que no diríamos más la palabra interesante. No, me tenéis que dar una colleja o algo cuando la diga. ¡Tush! ¡Au! Apuntamos, ¿eh? Colleja a Chris por cada interesante. Colleja a cualquiera que lo diga. Pues... Bueno, entonces tenemos a Max, que es su autor, y vamos a hacerle unas preguntitas, ¿no? Para saber de qué cabeza loca ha salido este libro, realmente. A ver. ¿Por dónde empezamos? Pues primero de todo. Por el final. No. Bueno, no seamos spoiler tampoco, ¿no? No. Aunque bueno, yo igual he sido un poco spoiler ya. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo describirías tu novela, aparte de lo que yo he dicho? Así, o sea, bueno, si tuvieras que animar a alguien, te dice, colega, me han dicho que has escrito un libro, ¿y tú qué le dices? Sí, bueno, para animarlo, que no es un tocho, es un libro muy cortito y que se lee casi como un cómic, digamos. Es hay mucha acción. Uh-huh. Y es rápido, ¿no? Tiene un ritmo ágil, es verdad. Sí, sí, sí, sí. Y su intención es una intención cómica, vamos. Uh-huh. Y esto. Ok. Sí, yo te quería preguntar, no sé, cuando lees el libro te diviertes mucho y da la impresión de que tú te has divertido mucho escribiéndolo, ¿no? No sé si es así. Sí, pues eso es verdad, sí, sí, porque no me ha costado escribir. He intentado escribir otras cosas que realmente no he conseguido acabar. Esto es la primera que consigo acabar, aunque porque me he inventado un juego. O sea, me he dado unas reglas, también lo de los 66 capítulos, todo, un poco de eso, numerología. ¿Eso estaba ya definido desde un principio? No, bueno, desde un principio no, porque empezó como una broma, así, no era ni un capítulo y tal, y poco a poco veía que me lo pasaba bien escribiéndolo, y así con noches de insomnia, alguna mañana de resaca, uh-huh, pues se ha ido formando solo prácticamente. Ok. ¿Y cómo se te ocurre la idea? Pues la idea al principio era un graffiti que hice en la casa donde vivía. ¿Ah, sí? Sí. Nació primero el título que no la novela. Ok. O sea que lo pinté porque pensé cuando me iban a desalojar, porque se lo encontrarían. Y que pensaran un poco, porque así como nuestro mundo siempre está en obras, y son obras la mayoría para jodernos, pues también el otro mundo y más jodido será. Ok. Entonces, primero, es una historia que sale de una situación que viviste, de decidir dejar un mensajito, ¿no? Sí, fue para... un mensajito que realmente no iba de esto y luego, ahí... claro, alguna noche pues, así pensando sin poder dormir me empecé a imaginar este infierno. Uh-huh. ¿Y podríamos decir que el protagonista es un poco un alter ego o no? No. Para nada, ¿no? Bueno, no, siempre se intenta que no, claramente alguna cosa filtra. Pero el alter ego más bien es el mundo mismo, ¿no? El, sí. El personaje principal para mí es el infierno mismo. O sea que hablaremos de ello, sí. Así como por Dante, ¿no? Dante no es un personaje, sino se va por ahí y nos permite ver el infierno. Pues lo mismo va por Demetrio, sin quererme okay. Poragonar, claramente, hombre. Pero bueno, en el siglo XXI, ¿no? Sí. Sí, que sí, esto también pasaba con Fausto, ¿no? Esto de hacer de un personaje la explicación de un mundo, ¿no? Sí, sí, esto, sí. Esto me gusta mucho porque es como divertido el libro y entra mucho, pero tiene ahí un pozo de realidad muy dura también que también... o sea, lo puede leer todo el mundo este libro y cada uno sacará su provecho y su lectura. Eso es lo que me gusta también, ¿no? Sí, casi todo el mundo, vamos. También tengo experiencia de gente que no ha llegado al tercer capítulo. Okay. Yo, hay un tío mío que es del Opus Dei y había pensado regalarle esta novela para Navidad. ¿Crees que sería un regalo acertado? Genial. Sí, sí, sí, sí. Absolutamente. Yo creo que también es muy buena idea. ¿Las consecuencias del tío las prevemos o después de leer? No me atrevería a prever la consecuencia del tío, menos sin conocerlo, pero bueno, lo del Opus Dei puede darnos algún indicio. Sabemos que ha habido alguna quema pública de mis libros por parte de católicos, lo mismo que me han tirado abajo el sitio de internet esta noche, o sea, ¿sí? Que los agradezco desde aquí. Desde aquí decir que el pobre Max está perseguido, ¿no? Hay una conjura contra él desde que se le ocurrió publicar este libro tan infernal. Por eso me da la ocasión para saludar los hackers del Opus Dei. Gracias, chicos. Seguro que hay muchos. Sí, desde el programa queremos decir basta ya de la represión del Opus Dei, por favor. Mira, yo en relación en realidad a... Ahora que hablábamos de hackers, tenía aquí un fragmento en el que describes el sistema operativo que está... Bueno, hay un momento, ¿no?, en el que el protagonista... trabaja para Windows, bueno, para Necrosoft, ¿no? Como publicista. Sí. Entonces dice, el nuevo sistema operativo de Necrosoft, el esperado y temido Windows 666, se estrenaba en un par de semanas. Teníamos solamente 3 días para perfeccionar los detalles de la próxima campaña publicitaria, antes de la reunión general del viernes, en la que estaría presente el mismo Belcebú. A pesar de que Necrosoft no tuviese, de hecho, ninguna competencia, estando prohibida en toda la ultratumba la distribución de cualquier sistema operativo excepto el de Windows, la empresa gastaba de todos modos billones de euros cada vez que tenía que publicitar la salida de una nueva entrega del software. Se decía que el director era muy entusiasta. Windows 666, aseguraban los técnicos, era una auténtica bomba. Una gráfica psicodélica, menús aleatorios, la necesidad de actualizaciones diarias, una interfaz incomprensible, más un generador interno de virus offline... eran los puntos de fuerza del nuevo sistema operativo. Yo me hace gracia porque no paras de encontrar paralelismos con la vida, con la Tierra, vamos, con la vida real, ¿no? En este libro. Es todo el rato una sátira constante. Bueno, sí, como en la mayoría de los relatos de ciencia ficción, uh-huh. Bueno, aquí es como religión ficción, digamos. Uh-huh. Lo que queremos hablar realmente es del mundo, de nuestro Exacto. mundo, o sea, pero es una manera más libre de expresarse, lo de meterse en otros mundos, porque aparte que te da unas reglas para poder jugar con ellas, como decía antes, también es menos censurable, es todo Exacto. un juego, es te todo permite... una risa, así como la ciencia ficción en los años 50, 60 de Estados Unidos era realmente la única prensa libre uh-huh. que había. Siempre es una escapatoria muy buena la ciencia ficción para poder vehicular unos mensajes más radicales que no la novela de genérica, ¿no? De ficción, digamos. Sí, yo quería también leer un fragmento que lo que hablábamos antes de que realmente sí que hay un pozo de sufrimiento de lo que sería el mundo en que vivimos ahora o una realidad futura o pasada, no sé, lo que podemos, cada uno que lo interprete como quiera, pero sí que hay un momento que explica muy bien esa paz que da escapar de la realidad, sea de la manera que sea, ¿sabes? Pero esa liberación del mundo en sí mismo, que es un verdadero infierno, ¿no? Y ese capítulo 48. Perdía conocimiento y al mismo tiempo la gravedad perdía su poder sobre mi cuerpo. De repente volaba entre los techos podridos, las pirámides en construcción y las grises chimeneas de mi maldita ciudad, y subía cada vez más arriba. Desde el aire podía admirar por primera vez la aberrante geografía infernal, el amontonarse de los barrios, hijos bastardos de abusos inmobiliarios y de la especulación demoníaca. Sobrevolaba autopistas, carreteras y callejones sin salida, dibujados por el plan desregulador y poblados por millones de condenados. Pero ninguno de ellos percibía mi presencia por encima de su cabeza. Nadie, ni siquiera en el infierno, está tan deprimido como para levantar la mirada hacia un cielo cerrado. Iba esquivando los enormes hongos de los cultivos atómicos. Agujereaba las nubes de napalm de alguna guerra incivil de periferia. Luego rozaba las olas de lava del mar en tormenta. Y seguía dejándome llevar por aquel latido de alas, incesante, suave y decidido. Volaba cada vez más alto. Por momentos la bóveda de ladrillo del cielo estuvo al alcance de mi mano. Una apertura inesperada en el desmesurado muro y un largo túnel de mármol blanco. Una luz lejana, azul, intensa y cálida. Y me aguantaba suspendido por el aire, sujeto entre las amplias mallas de una red zarandeada por un viento nuevo. Y el mar, un verdadero mar, con plácidas ondas de agua cristalina, delfines acróbatas y, por fin, un cielo amplísimo y lleno de estrellas. Por un breve segundo de lucidez, me inundaron los ojos de lágrimas. Ok, este es un momento ya más avanzada a la historia, ¿no? Que está... Sí, eso es un poco el desenlace, ¿no? Del... De un viaje, o sea que tenemos 48 capítulos de infierno y luego este viaje nos transportará al purgatorio, ¿no? Okay. Para la segunda parte, digamos. Claro. O sea que no es todo infierno, tenemos un final que intramundano, digamos. Y de hecho hay un documental de Stephen Hawking sobre los agujeros negros en el YouTube, que dice, refiriéndose a un agujero negro, cita un pasaje de la Divina Comedia de Dante que dice: abandone toda esperanza el que se adentre aquí, ¿no? Yo no sé si esto tiene algo que ver con Cachinos Bosumavit, la frase que con la que comienza el primer capítulo, o... Bueno, eso es una cita. Se trata de una cita en realidad, bueno, traducida al latín, pero es una cita anarquista, de los anarquistas del 1800 italianos, y que me parecía como bastante emblemática, sea por su proveniencia anarquista, sea por lo que dice, o sea, sería una risata vi seppellirà, una carcajada os enterrará. Es el fin cómico de esta novela, también una revisitación, por eso, del infierno en clave de carcajada, son todas bromas, una detrás de la otra, es un juego, que pero no nos quiere llevar a reflexionar sobre nuestro mundo, claramente, ¿no? Como decíamos antes. Con una visión anarquista de ello, seguramente. Claro. Es un guiño. Es un libro repleto de guiños, no parar. Y ahora vamos a escuchar una canción que nos hace mucha gracia, porque hemos dicho que hoy en el programa, aparte de ser sobre el infierno, era también un poco italofílico, no sé si existe, ¿eh? Parece una enfermedad, pero... Es que será mi culpa, ¿no? Será... Imagino. No, aquí es una enfermedad, todos somos italianos. Y que comes mucha pizza, sí, helado... Ser italofílico. ¿Y vas a ver al Tienes Papa? Que pinchar de vez en cuando. No, no tiene cura. Benedicto vamos a... X, V, palito. Vamos a escuchar este grupo que es como... Algo así como los héroes del silencio italianos, ¿no? Algo así. Litfiba. Litfiba. Os dejamos con el diablo de Litfiba. Bueno, yo quería aprovechar para saludar a una mujer que he conocido hoy en el tren, que se llama Bárbara y era escritora, y yo estaba leyendo Fausto y me ha felicitado, y luego me ha dicho que la tenía que felicitar yo porque hoy era su cumpleaños. Así que felicidades, Bárbara. Le he prometido que desde el programa le haríamos un homenaje. Otra cosa que aprovecho para recordar es que nosotros tenemos, aparte de que somos torpes... Tenemos un teléfono para que nos llaméis, porque molaría mucho a mí, que... Yo lo que no sé es si sabríamos coger la llamada. Molaría mucho aprender a coger llamadas. Claro. Y así, pues cuantos más seamos, más gracia, ¿no? El teléfono es el 93-359-4900. Repito, 93-359-4900. Y otra cosa... ¿Y la serie? Decenas de millones. ¿El número de serie? Oye, yo este año he comprado lotería, es el segundo año, ¿eh? Me estoy volviendo seria y todo. Uf, yo no. Pues otra cosa que quería decir es que también tenemos Facebook, perdón, me equivoco. Esto es en el infierno, en la tierra es Facebook. Tenemos un Facebook donde colgamos, aparte del programa, muchos contenidos, ¿no? El programa también lo podéis encontrar en podcast, en Radio Bronca. Y nada, pues Bilis Literaria en el Facebook y ahí encontraréis cositas, esperamos que Intereconomía. Sí, no podemos decir la palabra, así que podemos decir cualquier otra. Vale. Sí, y además os animamos a que si queréis colgar o decirnos cualquier cosa, insultarnos, lo que queráis, pues podéis hacerlo vía el Facebook de Bilis Literaria, está claro. Sois unos cabrones, mierda de gente, os dan libertad y lo utilizáis para esto. Prepararos los programas ya. Aprender la puta técnica del estudio. Bueno, continuamos con El infierno también está en obra. Creo que Héctor quería leernos un trocito. Sí, quería leer un fragmento que Max ha destacado particularmente. Que dice así: Los vivos no tienen ni puta idea y sin embargo visitan al infierno cada noche en sus pesadillas y no se enteran. Ni tan siquiera los curas están al día. Siguen teniendo la imagen del abismo tal como era cuando lo visitó el comediante Alighieri. Demonios, hay todos los que quieras y de todas las formas imaginables. Para verlos, no tienes más que ir al Parlamento o al Palacio de la Bolsa. Van todos por allí. Había llegado con muchísima hambre y todavía no había podido probar ni una lombriz frita. En cualquier caso, yo empezaba a tener la esperanza de que, haciéndome el colega, conseguiría finalmente follármela, así que seguí hablando. El abismo, por titánico que fuera, no podía seguir acogiendo el número siempre creciente de malditos. Los círculos estaban a punto de reventar, y los demonios estaban hartos de tener que hacer horas extra para cumplir con la cantidad de torturas y suplicios que preveía el antiguo reglamento de régimen interno. Yo estaba quedando como una especie de intelectual, y leí que eso a las tías con gafas suele ponerlas muy cachondas. La situación estaba destinada al colapso. Además, Lucifer o Satanás, el diablo para entendernos, o sea, quien tenía que hacer respetar la disciplina en todo aquel desmadre, se había hecho instalar una antena parabólica y había empezado a recibir los programas de los terrestres. Cuentan que se volvió adicto en menos de una semana, acabándose de atontar del todo ante un muro de miles de pantallas. Consumía sus días siguiendo, con sus inmundos ojos de mosca, centenares de programas al mismo tiempo. Así que acabó olvidándose del todo de la gestión de su reino. Hasta aquí llega. Me gusta esto de... con sus inmundos ojos de mosca, viendo centenares de programas al mismo tiempo. Pues eso sí que al igual es un poco autobiográfico. Eso, en ese sentido, quizás Satanás es más autobiográfico que el protagonista, siendo yo un ex teleadicto. Por un par de años me quedé ahí en el infierno de Telecinco y no pude salir. Y creo que eso también se queda reflexionado, pero por eso, al igual, soy más esparcido en personajes secundarios que no en el principal, ¿no? Que son más importantes los secundarios, quizás, los secundones. Bueno, es interesante, ¿no? Que te identifiques más con el diablo, por ejemplo, que con el protagonista, ¿no? Según qué momento. Bueno, hay un poco de todos en todas partes, ¿no? ¿Que sabes qué pasa? Voy a decirlo en voz alta. Un micro está muy alto y el otro muy bajo. Sí. Entonces tengo que ser el DJ. Es difícil. Pero bueno, esperamos que nos duela mucho a los oídos, no por lo que estamos diciendo, sino por los ruiditos. Y bueno, continuamos. Yo quería decir también que me gusta mucho cuando se va al Fengdu, ¿ves? Al infierno. Fengdu, al infierno chino. Realmente es muy gracioso cómo los diferentes infiernos, ¿no? Están separados como en el mundo real, pero que todos los productos que se compran en el infierno occidental, no sé cómo... Sí. Son hechos en Fengdu, ¿no? Me suena. ¿Querías leer algo, Chris? ¿O... Sí, hay un fragmento que está me gusta. Los vivos dicen que cuando mueres vuelves a vivir de un golpe todo el transcurso de tu vida. Por cuanto me acuerdo, no es verdad. Pero perder el trabajo y tener que presentar un currículo sí que te obliga a tener que recorrer de nuevo tu pasado, quieras o no, hacer como un tipo de balance. En la mesa de casa había dispuesto en orden una taza de café bien salado, medio gramo de Antrax en polvo sobre una carátula de CD, un billete de 8 euros enrollado, una libretita, 2 bolis y el portátil, y un nuevo documento de texto inmaculado en la pantalla. Lo tenía todo para poder empezar, o por lo menos eso creía. Fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de muerte, nacionalidad, dirección Gmail, experiencias laborales post-mortem. Me hice una buena raya de Antrax e intenté poner en orden las ideas. Había hecho de pirómano freelance, de grafitero del ayuntamiento, de usurero, de maleducador social, de publicitario televisivo y subliminal. Había trabajado en una factoría microbiótica, en una sauna gay sadomaso, en una cría de pájaros de mal agüero, en un barrio geriátrico limpiando dentaduras postizas y esfínteres ya inservibles para toda la eternidad. Un montón. Los oficios cotidianos del infierno. Sí. Eso también suena, ¿no? Sí, exacto. Y luego explica, ¿no? Luego en este mismo capítulo, cuando continúa, explica que lo mejor que te puede pasar es que te despidan, ¿no? A veces. Claro, de, sí. De un trabajo que casi es lo mejor hasta que la empresa de trabajo forzado, otra vez nos vuelve a sonar a la realidad, te da un nuevo trabajo incluso peor pagado y con más horas. Es como... ¡Ah! Bueno. Y no sé, Max, ¿qué más te podemos comentar? Es que si no queremos tampoco desvelar aquí todo el libro. Después, decías que lo has ido escribiendo en noches de insomnio, mañanas o sí, tardes, en realidad o noches de resaca. La primera edición ha sido en italiano. Sí, escrito está originalmente en italiano. Sí, entonces. Pero luego la traducción la hice a cuatro manos con uh-huh. un caro colega de Valcarca, uh-huh. Albert. Al profesor. Que es pues, sí, un profesor y poeta de castellano. Y hicimos esta traducción a cuatro manos, digamos, y eso también me ayudó para madurar más el uh-huh. texto, porque no lo había tocado por un año y pico, y claro, cuando vuelves a meterle mano, cambió muchísimo también, y maduró. Y ahora lo que estoy haciendo es una autodistribución, uh-huh. o sea que una autoedición, parto desde las fotocopias y voy montando estas copias que tenéis en sí. mano. Claro, esto se nos olvidaba, es verdad. Y... O sea, es un proyecto que, aparte de esta colaboración con el Albert, podríamos decir que empieza y acaba en ti. O sea, el que, lo que sí, es bueno, la, espero que acabe en el lector, ¿no? Claro, pero el, es decir, ese la, es el fin la último. Fabricación del sí, producto. La fabricación es totalmente casera. Y artesanal. Y bueno, sigue siendo bastante maqueta, sí, pero va mejorando de edición en edición. Ahora uh-huh. está plastificada, antes no estaba ni plastificada. Y voy mejorando la tipografía y estas cosas cada edición. Lleva su marca página también. Sí, ¿no? Que... Sí, que era son filtros, en realidad son filtros. Pueden ser utilizados como filtros porque no está plastificado por esta uh-huh. razón. Porque un billetito no podías poner, ¿no? Que también puede ser utilizado. Bueno, también se puede. Hay unas páginas, pero se pierde. Hay unas páginas blancas que se puede sacar. Bueno, vale. Entonces, lo escribiste tú, lo fuiste escribiendo, te ayudó el Albert, luego decidiste, después de una, primero lo publicaste por otro medio, no te acabo de convencer. Sí, ¿no? Intenté el print on demand con Lulu, bueno, no quiero hacer publicidad tampoco por eso. Pero cuando me da mucha más satisfacción cosérmelo en mi casa, el libro, que no hacérmelo enviar desde Inglaterra, digamos. Claro, y además está muy cuco, ¿eh? O sea, está muy bien hecho realmente. Bueno, cuco, gracias. Gracias por lo de cuco. Y es lo único cuco de todo el libro, ¿verdad? Porque lo que es el contenido. ¿Y dónde podemos encontrar? ¿Cómo podemos contactar contigo para conseguir este libro? Si la gente ahí se emociona y viene aquí a Radio Bronca, ¡hostia, dónde está el libro, tío! ¡Lo quiero leer ya! Sí, de momento sí. Digamos que me pueden encontrar por Twitter, a Max Bridas. Y por eso el sitio está haciéndose. Entonces espero que pronto estará de nuevo online. Y claro, se me encuentra por bares de gracia, más bien. Pues esto de la red, digamos que no lo he desarrollado mucho todavía. Okay. Y bueno, nos tendremos que ya pronto ir despidiendo, pero a mí me gustaría acabar leyendo un fragmento que... A ver si encuentro... Bueno, sí, otro... Es que a mí me gusta... Bueno, uno que explica un poco, te puedes hacer una idea de cómo es el metro de esta ciudad. Dice, entré a empujones en el vagón entre el olor a azufre, gasolina y los cuerpos de los miles de otros malditos que iban a trabajar. Sudaba litros y más litros me sudaban encima. El calor en aquellas profundidades era insoportable. Estando entera la red metropolitana excavada en el colosal disco de cemento que recubre y sella las llamas del Hades clásico y hace de fundamento de la ciudad. Se dice que, en alguna estación, si no pasa ningún tren a motor, se pueden hasta escuchar desde el subsuelo los gritos de los malditos de las épocas pasadas. Pillé la línea verde Moho hasta Plaza Peste Negra, allí cambiara roja a Matadero hasta Bakunin. Y por perseguir pensativo un culo en pantis, en lugar de pillar la amarilla escorbuto, me encontré en la amarillo pis, que me dejó a 3 kilómetros del trabajo y sin ninguna esperanza de llegar a fichar a tiempo. Bueno, decir solo que esto, que todo el universo este de la ciudad del infierno, mola un montón. Los nombres de las calles, los nombres de las líneas de metro, de las paradas de metro, es todo un continuo de referencias a grandes pecadores de la historia. Sí, o sigue otras, su lógica. Sí. Otras que igual no consideramos que sean tan pecadores, pero que seguro que sí, ¿no? Bueno, que la jerarquía que está en este... Es un poco esoterismo, ¿no? Como diríamos. Entonces, claro, los pecadores somos todos nosotros, ¿no? En otro paso se dice que en el paraíso casi llegan solo curas y niños, ¿no? Entonces imaginemos un poco el ambientillo que se pueda respirar. Turbio, turbio, ¿eh? Me recuerda a algo. Pero si es Elvis Avenue, Sigmund Freud Platz, es que Churchill Street y sin parar. Bueno, ¿alguien quiere añadir algo más o nos despedimos? Sí, bueno, yo eso, los que yo os recomiendo el libro. Ya sé que no mola hacer publicidad, pero yo me lo leí hace unos meses. No sabía que iba a venir Max al programa ni nada, o sea, no me lo leí con la intención. Y me gustó mucho, lo pasé muy bien. Y muchas gracias, ¿eh? Sí, sí. Realmente hace pasar un muy buen rato. Sí. Muchas risas y también bastante reflexión. Sí, sí. Sí, yo también lo recomiendo el libro encarecidamente. Y además, bueno, que es un producto totalmente do it yourself, hazlo tú mismo, así que lo tiene todo. Con eso nos quedamos. Y bueno, nos despedimos con una cancioncilla de Escorbuto que nos recuerda que el infierno al final es demasiado dulce. Y espera, me dicen... Antes de nada, quería recordar que este fin de semana pasado han sido las Jornadas Mutantes, la primera edición de un proyecto que parte de 10 chicas que han querido, bueno, proponer otra idea de... Bueno, de realidad, visibilizar colectivos, como le queráis llamar. Han organizado un mogollón de actividades. Yo he estado allí y he estado todo el rato de un lado para otro haciendo cosas. Había fanzines, talleres, charlas, cabaret, conciertos. Todo muy original, de mucha calidad, la verdad. Y yo participé en un taller que era de construcción de muñecas mutantes, que bastante divertido. Había... también mogollón de material, te podías descargar en un pen todo lo que... unos archivos brutales. Copia de iPhone, ¿no? Sí, sí. Una peña copia de iPhone. Y el cabaret del viernes, que fue bastante bastante interesante. Y nada, felicitar a las chicas por su trabajo y que espero que el año que viene vuelvan a hacer estas jornadas porque yo voy de cabeza, vamos. Okay. Bueno, chicos, un placer y nos vemos a la próxima. Saludos desde el infierno. Seth. Welcome. See you. Ciao. Yeah.